Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. La marca dos pisos, la pelota para la bola. Arranca por la derecha el centro del fútbol mundial. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. Este viejo adversario despide a un amigo. No está. Presenta mi nueva casa, el Ince Pascual. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Me cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, 1973-2007, a 40 años del horror pinochetista, capítulo especial. Durante la etapa colonial, en Chile existió una minoría europea que dominaba la economía y a raíz de la independencia de España, no lograron verse grandes cambios. En el siglo XIX se desarrolló un sistema político multipartidista, pero el poder continuaba en pequeños grupos, elitistas y privilegiados. El crecimiento de las ciudades y de la población conllevó a generar fuertes contradicciones entre la clase trabajadora y los gobernantes. Pero el desarrollo de la economía solo favoreció a la clase alta. A comienzos del siglo XX se crearon sindicatos de trabajadores y nuevos partidos políticos, muchos de ellos con tendencias izquierdistas, que cuestionaban el orden establecido. Así, en 1922 se fundó el Partido Comunista y en 1933 el Partido Socialista. En 1940 el 80% de la tierra arable estaba en manos del 3% de los terratenientes y la población campesina constituía una tercera parte del total. Los políticos de izquierda consideraban que el Estado debía intervenir en la economía del país para mejorar los problemas sociales. En 1937 se conformó el Frente Popular entre radicales, socialistas, comunistas y la Confederación de Trabajadores de Chile. El Frente Popular se mantuvo en el poder desde 1938 hasta 1952. Las alianzas fueron cambiantes, lo que provocó una falta de continuidad en el gobierno. En 1952, Carlos Ibáñez del Campo fue presidente por segunda ocasión. La primera vez fue en el período 1927-1931, pero no logró crear la estabilidad que el país necesitaba. Seis años después, en 1958, Arturo Alessandri contendió por la presidencia junto con el candidato socialista Salvador Allende. Alessandri venció por un margen muy pequeño. Su gobierno tuvo que luchar con serios problemas de carácter económico. En 1964 ganó el Partido Demócrata Cristiano, de formación reciente, pero con un claro origen desde el principio del siglo XX, con Eduardo Frei Montalva a su cabeza. Su victoria fue amplia y nuevamente Salvador Allende fue derrotado en las elecciones presidenciales. Eduardo Frei buscó reformar la economía, pero las medidas que tomó le quitaron el apoyo de los empresarios y de vastos sectores populares. ¿Usted cree que la derecha o la burguesía chilena tiene la capacidad y la voluntad para luchar por sus propios intereses de propiedad privada? Yo creo que históricamente se demuestra que siempre la burguesía ha defendido su privilegio, pero también se demuestra que cuando un pueblo sabe las metas que puede o debe alcanzar, esa burguesía indiscutiblemente derrotada. Por lo demás, en el campo nuestro, lo hemos dicho, nosotros tenemos enemigos muy definidos y muy claros. El capital extranjero que se ha adueñado nuestra riqueza, los monopolios, el latifundio agrario y el latifundio minero, los que controlan el comercio de importación y exportación y los que manejan las finanzas a través de los bancos. Tramas. Salvador Allende fue candidato en varias oportunidades por parte del Partido Socialista, un hombre de pensamiento radical dentro del socialismo latinoamericano, muy buena relación con la Revolución Cubana, con lo que fue en la década del 60 el impulso que le dio la Revolución Cubana a la tricontinental, esto es a la unión de los pueblos latinoamericanos, y que llega a la presidencia con un voto minoritario, pero por el sistema electoral que tiene Chile, al ser la primera minoría, es electo presidente. Pedro Brigger, periodista. El 4 de septiembre de 1970 se llevaron a cabo en Chile las elecciones presidenciales más disputadas de la historia de ese país bajo un clima de tensión social. La madrugada del 5 de septiembre, con el 36,3% de los votos, el triunfo de Salvador Allende era un hecho. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Candidato Salvador Allende. En compañía del poeta Pablo Neruda. Muchachas y muchachos, la lucha de los pueblos espera escondida o abierta para que el Comando Nacional de la Unidad Popular, a partir de los resultados de que se dispone hasta este momento, está en condiciones de declarar, primero, que en el día de hoy el pueblo de Chile ha obtenido una gloriosa victoria, eligiendo como presidente de Chile al abanderado de la Unidad Popular, doctor Salvador Allende. Señor Allende. Señor Allende. Señor Allende. Señor Allende. Señor Allende. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossel. Se levanta la sesión. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día. Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día. Los muertos de mi felicidad. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Creo que en conjunto de elementos que lleva la presidencia Salvador Allende, en primer lugar la división de la derecha chilena que va por separado, y en segundo lugar hay un contexto regional importante de crecimiento de luchas populares a pesar de la dictadura en Brasil de 1964 y de la muerte del Che Guevara. Todavía el espíritu de la Revolución Cubana es realmente muy muy fuerte, y la esperanza de cambio está marcado principalmente por los movimientos guerrilleros, y Salvador Allende se presenta con una vía diferente, lo que él llama la vía chilena al socialismo, la vía pacífica al socialismo, y creo que eso explica por qué triunfa en 1970. Pedro Brigger, periodista y analista de política internacional, conduce Visión 7 Internacional y es columnista en Marca de Radio, programa conducido por Eduardo Aliberti. Lo novedoso tal vez de la alianza que conforma la Unidad Popular es la unión entre el Partido Socialista y el Partido Comunista que van juntos, y que incluso el Partido Socialista en alguna de las posturas tenía posturas más radicales que el Partido Comunista. El Partido Socialista chileno realmente era bastante particular, mucho más a la izquierda que muchos otros partidos socialistas a nivel continental, y en ese momento el Partido Comunista chileno, como gran parte de los partidos comunistas de la región, están en contra de los movimientos guerrilleros y consideran que encuentran la posibilidad de acceder al poder con una línea política radical del Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista chileno, que les permite ratificar lo que ellos venían afirmando, que se podía por la vía electoral llegar al poder. Los días previos a la asunción presidencial, grupos opositores a Allende realizaron intentos por abortar el proceso. Finalmente, el 24 de octubre de 1970, tras lograr el apoyo del Partido Demócrata Cristiano con la firma de un Estatuto de Garantías Democrática que se incorporaría al texto constitucional, Salvador Allende fue proclamado presidente de Chile. Sin embargo, su mandato comenzó recién el 3 de noviembre de ese año. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario. En Chile está ocurriendo un proceso único, algo más que único, insólito, insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único, prácticamente el primero en la historia de la humanidad. Continuamos en Tramas. Hoy, 1973-2013, a 40 años del horror pinochetista. Capítulo especial. Este gobierno tuvo que enfrentar a un importante sector opositor. Salvador Allende nacionalizó los monopolios. El Estado tomó control sobre los precios, favoreció la relación con otros estados socialistas, entre otras medidas. Los grupos revolucionarios presionaron al gobierno para que tomara medidas más radicales, y la derecha estaba en profundo desacuerdo con las posturas que el gobierno había asumido. La Unidad Popular, una vez en el gobierno, emprendió la realización de su plan de acción, el cual ponía énfasis en la profundización de las medidas reformistas iniciada por la administración anterior. Así se amplió el volumen de tierras expropiadas y se inició la socialización de importantes empresas hasta entonces en manos privadas, las cuales pasaron a ser dirigidas por cooperativas de trabajadores asesorados por funcionarios proclives al gobierno. Además, se concretó la nacionalización extracción del cobre, sin pago de indemnizaciones a las empresas norteamericanas, lo cual significó el enfrentamiento con los Estados Unidos, quienes a partir de ese momento apoyaron abiertamente a los grupos opositores al gobierno socialista. Me he leído esta acta que significa en el fondo ese instante que el predio pasa a propiedad de la corporación y a propiedad de los campesinos por entrega que hace el propietario anterior, don Lorenzo Astea. No voy a decir que esté muy contento de entregar una cosa que yo he formado, no sería verdad. Pero, desgraciadamente, ustedes son los responsables de esta reforma. Yo no la quería. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará quizá en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Tramas. La Unidad Popular toma medidas muy radicales para la época de nacionalizaciones muy importantes como el cobre, y esto por supuesto que provoca una oposición muy grande por parte de los partidos tradicionales, de los sectores más poderosos en Chile, que le hacen la vida imposible a Salvador Allende para que no pueda gobernar, tomando en cuenta que su victoria se había dado en el contexto de un partido que gana las elecciones pero es minoritario en el Parlamento. Allende no tiene la mayoría en el Parlamento. Esto ya le dificulta la tarea parlamentaria, que es saboteada permanentemente por la oposición, que además tiene capacidad de movilización. La derecha chilena históricamente fue una derecha fuerte, a diferencia tal vez de otros países de América Latina, y además tiene los mecanismos para sabotear la economía, que es efectivamente lo que hacen, principalmente a través del desabastecimiento y la demonización de Salvador Allende. Pedro Brigger, periodista. El clima de desabastecimiento y crisis incitado por los distintos sectores políticos se tradujo en numerosas movilizaciones a favor y en contra del gobierno de Allende, la más importante de las cuales fue la paralización del yacimiento de cobre El Teniente, junto a la huelga de los gremios de transportistas, que prácticamente inmovilizó el traslado de bienes de un punto a otro del país. Pero nosotros, compañeros, también tenemos la película bien clara. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales. Nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos. Nos hemos también organizado en los cordones. Y aún seguimos con la misma cantinera, pues, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. El compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma, que sigamos actuando en esta forma y sigamos organizándonos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el miedo, compañero, de llegar a presentarnos los obreros en un paro general y presentarnos los pobladores también a su vez y pedir al compañero presidente, como a todo el poder ejecutivo, de que una vez por todas se decida, pues, compañeros, cuál es el plan que tiene de lucha? Y esta lucha de los transportistas, que ya se libró en octubre, esta vez tiene que ser una batalla hasta las últimas consecuencias. Así lo hemos entendido todos los que estamos apoyando a los transportistas en su justa lucha. Porque este no es un paro de obreros, este es un paro de empresarios de camiones. Yo no creo que haya un obrero ahí que tenga un camión que esté paralizado. Los que están paralizados son los que tienen flotas de camiones. Y esos son los que están manteniendo esta huelga inútil. Este paro porque este paro es netamente político. Este es un paro netamente político en el que están perjudicados nosotros los pobladores. Nosotros estamos pagando todas estas tremendas colitas aquí. Si la cuestión de los camiones se ponen a trabajar, se termina esta cuestión de cola. Pero los trabajadores conscientes salimos a la calle, salimos, luchamos y cumplimos nuestra misión como trabajadores, defendiendo toda la fuente de trabajo y seguimos produciendo y cargando mercaderías para allá y para acá a pulso, cosa que la población no le faltara ningún alimento. Eso se lo demostramos todos los trabajadores, al compañero presidente, a la autoridad de gobierno. Tramas. Estas diferencias políticas causaron grandes conflictos y la economía declinó gracias a los problemas internos y a un bloqueo que, si bien no fue reconocido abiertamente, motorizó los Estados Unidos. Este país se oponía al gobierno socialista y antiimperialista de Chile. Hubo una fuerte crisis que Allende no pudo detener, aunque otorgó puestos en su gobierno a varios militares. Salvador Allende decidió tomar, ya en 1973, medidas que sirvieran como vehículo de diálogo y negociación con la oposición demócrata cristiana, tales como el ingreso de importantes figuras militares al gabinete, representadas por el comandante en jefe, general Carlos Prats, y la oferta de realizar un plebiscito para consultar a la ciudadanía en torno a la continuidad del régimen o la convocatoria a nuevas elecciones. A estas medidas siguió un endurecimiento en las posiciones más radicales de la izquierda, que proponían al primer mandatario el cierre del Congreso y la utilización de facultades extraordinarias para gobernar. Haremos un cambio revolucionario en pluralismo, democracia y libertad. Lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Que vamos a seguir progresando y tenemos que seguir luchando mucho más, pues, compañeros, de lo que hemos luchado. ¿Qué le puedo decir yo de Frey? En la gobernación de él, yo tenía una ranchita que se me caía. Corrí el agua por dentro. Con mis cuatro hijos, con bronconeumonía. Pedí ayuda por aquí, pedí ayuda por allá y no fui nunca escuchada. En cambio ahora, donde yo voy, soy atendida. Y gracias a mi presidente, tengo una linda casa, no tengo grandes comodidades, pero no me ha faltado el pan. Yo creo que la unidad popular, porque los trabajadores tienen que decidir el destino de Chile. El gobierno de los trabajadores, el gobierno del pueblo. Y el pueblo se ha dado cuenta de los beneficios que reporta el socialismo para la ciudadanía entera. ¿Piensa que la única solución es cambiar este gobierno? ¿Usted cree en el camino de las elecciones o por otro camino? El camino de las elecciones. Yo creo que le vamos a dar una paliza al Frente Popular que va a quedar, pero todo hecho ceniza. ¿Usted cree en la vía electoral o en otro tipo? En la vía electoral siempre. ¿Qué porcentaje le da usted a la Unidad Popular y al Partido Nacional? 30%. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones? Harpa y Alessandri. ¿Cuáles son sus preferencias especiales? El Partido Nacional, de todas maneras. ¿Usted cree en la vía electoral o en otro tipo de camino? Yo pienso que debe ser una línea firme, que no estemos nunca más jugando con el pueblo ni con nada. ¿Qué posibilidades ve usted para más para adelante, más allá de las elecciones? Trabajar todo lo posible para reconstruir Chile. ¿Cómo? Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? Para mí que viene la Unión Popular. Y los momios que salen a enterrar. Porque ganaremos con la Unión Popular. Aquí, en cualquier parte, ganaremos. Y los momios que se mueren. Entonces nosotros, que tenemos la película clara y que nos damos cuenta de que la única manera de conseguir el poder, que ya lo tenemos el gobierno, ahora nos interesa ganar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el fondo significa nos tener un poco más de poder para la clase, un poco más de poder. Pero en todo caso,